Tiempo para la actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 26 de febrero. Vamos a quedarnos con protagonistas que van a llegar pues precisamente este fin de semana. ¿Y qué es lo que hay de mayor protagonismo este fin de semana cuando le hablamos del Carnaval de Ubrique? Pues el pregón de Carnaval de Ubrique, que anunciará pues el inicio precisamente de las fiestas del Carnaval en nuestra localidad. No veas cómo está la seguridad social. Dios mío, qué papeleta. Y ahora todos juntos. Cuando veo a la enfermera, a mí me sube hasta la hipoteca. Y esa tarea tendrá que asumirla José Miguel Lamela Bazán, que será quien inaugure este sábado 29 de febrero la fiesta del Carnaval, dando paso a la choriza. La vinculación de José Miguel Lamela Bazán en el Carnaval de Ubrique se puede decir que es polifacética, ya que abarca varios aspectos de la fiesta y no se limita solo al mundo de las agrupaciones. Se le conoce como chirigotero y cuartetero, pero también como organizador del carnaval, implicado durante los últimos 10 años en la chicharronada de la barriada Andalucía, donde asume el cargo de presidente en la actualidad, e incluso también como maestro de ceremonia en la presentación de las agrupaciones. Su participación más reciente en las agrupaciones del carnaval pues corría a cargo de la chirigota Amistad de los Aguaciles, que precisamente es donde comenzó sus primeras experiencias carnavalescas. Contigo Pan y Cebolla, grupo que sacaban en la Chorizá en 2018, ataviados de cocineros, cantaban los cuplés preparados para la fiesta gastronómica a modo de réplica y contrarréplica con sus parejas. También lo hacían en el 2017 y en 2016 con Todavía Podemos. En la chirigota de Cristóbal Río también ha participado José Miguel Lamela. En concreto, en 2015, con esta chirigota Tiene Migas. Y en 2014, con El Tiempo Entre Posturas. No ha faltado su aportación a la fiesta de la mano de Juan Flores en 2013 con la chirigota Los Aficionados. Otra de sus facetas es la de cuartetero, participando en el cuarteto de Rafael Carretero con la autoría de Daniel Menacho y dando vida a los personajes ideados por Carretero hasta en tres ocasiones. En 2010, cuando se creó con Si lo sé no vengo, en 2011 con Los que nunca miente y en 2012 con A ver quién me salva a mí. Con Carretero Lamela participó, por cierto, también en 2017 en Juego de Tronos, haciendo ese año doblete. José Miguel Lamela ha sido además también maestro de ceremonias durante la presentación de las agrupaciones del carnaval. En concreto, hasta 4 veces, como copresentador en el IES Maestro Francisco Fatou y en Los Remedios en las ediciones de 2017, 18 y 19. Y por supuesto se reconoce su contribución al carnaval como responsable de un colectivo vecinal que promueve una fiesta gastronómica, en este caso la chicharrona, que se celebra, como es tradicional, el segundo sábado de carnaval en la barriada Andalucía. Buenos días. Buenos días. Usted es nueva por aquí, ¿no? Popi. Ay. ¿Y usted cómo se llama, hija? Yo me llamo Sara Dulce. Yo no me he pedido ponerlo, doctor. No vea qué pesar de correr que me he pegado yo para poder llegar aquí a tiempo, hija. Que corra el aire, que me estás dando con el móvil. ¡No! ¡Que el móvil está aquí! ¡Que este es el fijo! Pues contamos hoy en la mañana de Radio Ubrique con el pregonero del Carnaval 2020. Con él vamos a conversar durante los próximos minutos en la sintonía de la mañana. José Miguel Lamela, buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues vamos a hablar de tu pregón, vamos a hablar de tu participación en el Carnaval durante pues estos últimos años principalmente, y vamos a conocer pues todo lo relativo a lo que va a ser el pistoletazo de salida de la fiesta del Carnaval 2020, hasta lo que podamos contar, eso sí, ¿no? Porque aquí hay que guardar un poco el misterio, que de eso también se trata, ¿no? De mantener ese secreto. Sí, lo contaremos todo, tampoco pasa nada. ¿Y para qué no puedo ir? Para que no pueda... Bueno, pues para que no pueda ir, que lo escuche por Radio Brique, que nosotros lo vamos a ofrecer en directo. ¿Cuánto no? Eso, tú cuenta poquito que se mantenga ahí un poco esa intriga. Bueno, vamos a empezar por lo primero, principal. Faltan pocos días para el pregón. ¿Cómo estás tú? ¿Estás nervioso? ¿Ya empiezas a entrar ahí un poquito en el terreno? Ya parece ser que estás subiendo la adrenalina para arriba. Sí. Parece ser que sí. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Y tranquilo, ya me he quitado también unas pupitas de lo harto. Y ya estoy más tranquilo. ¿Qué te has quitado de lo harto? La chicharronada. La chicharronada. Claro, claro. Porque es otra responsabilidad también, ¿no? Dentro del carnaval. Y hasta que no ha pasado quizá, pues... Claro. Cuando hacer yo ha terminado y ha terminado todo bien, pues ya, pero esta otra cosita que te lo harto. Ahora el pregón. Ahora lo que preocupa es el cielo, ¿no? Vamos mirando aquí el tiempo por un lado o por otro. A ver qué pasa. Ahí está. Parece que hay unos chispacitos para domingo. Antes de ayer daba algo para sábado. Hay otros sitios que... Bueno, que no va a llover. Bueno, de tal manera, llueva o no llueva, el pregón se hace, no es un impedimento, ¿verdad? No, vamos, el pregón va para adelante. Sí. Exactamente, hemos tenido pregones con amenaza de lluvia. Hemos tenido además, yo recuerdo que incluso pregones lloviendo y que, bueno, pues ha provocado además también que se modifique el mismo pregón que tenía pensado dar el pregonero ese año. Y bueno, hemos tenido pregones con un sol y con calor, temperaturas primaverales además. A ver, lo que nos toca es que esto... Lo que hay. Ahí la llave no la tenemos nosotros. Ahí, lo que venga, bienvenido sea. Tampoco podemos cambiarlo. Hombre, lo ideal es que acompañe el tiempo. Es lo suyo. Para poder disfrutarlo. ¿Ya está preparado el pregón? Ya está preparado el pregón. ¿Dónde lo tienes? Aquí lo tengo en el bolsillo. Guardado. Lo tengo en un pen. ¿Ya lo tienes impreso? Sí, lo tengo impreso también. Sí, ¿no? Sí. Varias copias. Sí, tengo varias copias. Por si acaso. Y en el pendrive está, y en el ordenador. Y... ¿Desde cuándo lo tiene? Lo que has terminado el pregón llevará una semana y pico terminado. La semana pasada lo terminamos. ¿Quién la ha visto? ¿Quién la ha leído? ¿Quién la compartió contigo? Ahora mismo el pregón lo tiene Juancri, lo tiene mi mujer y mis niños. Y ya está. ¿Son los que lo han visto y los que lo han leído? Sí. Son los únicos que tienen el pregón. ¿Y qué te han dicho ellos? A mi mujer le ha gustado bastante. Los niños, mi zaga también, mi niño está muy contento. Bueno, le ha gustado. Y Juan Cris está sorprendido. Sí, le ha gustado bastante. También. Bueno, vamos a ver, Juan Cris, hombre, todo tengo que decirlo. El pregón se ha hecho a mi manera, como yo quiero hacerlo. La estructura del pregón la he montado yo, pero la inmensa mayoría me la ha escrito Juan Cris. Vale. Vamos, entonces. Porque yo no sé escribir. Pero bueno, él ha hecho conforme yo le he ido diciendo. Él me ha ido escribiendo, me lo ha pasado. He modificado muchísimas cosas. Pero vamos, el pregón lo ha escrito él. Por lo que yo le he dicho, pero vamos. Lo que es la parte de la redacción. Ha sido Juan Cris que la ha hecho. Pero la forma, la idea, los contenidos, todo eso. Sí, es la mía. Creatividad, ¿no? Sí, ha sido todo mío. Vamos, más me lo dice. Yo te voy a ayudar, pero... Yo voy a hacer tu pregón, no voy a hacer que estén así, ¿no? Exacto. Rafael Carretero, la verdad, también ha dado algunos toquecitos también. También me dio algunos consejillos que también los he aceptado algunos, ¿no? Y vamos. Bueno, tú me decías antes, cuando hablábamos con motivo de la chicharronada como presidente de la Barriada de Andalucía, me decías que Juan Cris era tu mentor en el carnaval, ¿no? Sí. Él fue el que me animó. En el año, aquel año 93 o 94, a salir en el carnaval, porque nos conocíamos de mucho antes. Él ya estaba con la chiricota de los Aguaciles. Sí. Y me conocía, sabía que yo era muy resacero, y me animó. Y vamos, muy contento de haber... De haber seguido esa senda, ¿no? Sí, ese camino. Sí, la verdad que sí. Y luego, bueno, pues a partir de ahí, ya de paso, si te parece, ya que estamos aquí en este punto, repasamos un poquito esa trayectoria carnavalera, ¿no? Ha habido de todo. Ha habido cuarteto, ahí de la mano de Rafa Carretero. Con Rafa, ¿eh? Sí, sí. Hemos estado también en la Chirigota, pues no solo los Aguaciles, también con Cristóbal Río. También con Flores, con Juan Flores. Y con Rafael Carretero, ¿no? También en esa Chirigota. En Chirigota también, sí. Y un poco, bueno, pues esa modalidad ahí has estado oscilando, ¿no? Entre chirigota, cuarteto y con otra labor un poco ajena a lo que es la gente que participa en el carnaval de agrupaciones, que es la labor de organización. Que eso, cuando lo decimos parece que no tiene importancia, pero yo creo que tiene muchísimo peso. Porque permite ver el carnaval desde otra perspectiva mucho más amplia. Y no solo está limitado a lo que es las agrupaciones y el mundo de los grupos, ¿no? Porque el carnaval, yo siempre pienso que es mucho más, ¿no? Claro, el carnaval no es solamente las agrupaciones. Ahora, la agrupación es la parte importante del carnaval. Eso sí que es verdad. Bueno, yo siempre lo he dicho. Sí, eso no es discutible. Sí, eso es, son los más importantes, las fiestas gastronómicas y en todo el carnaval. Son las agrupaciones. Yo es que lo he vivido, como tú estás comentando, lo he vivido desde muy dentro y desde fuera también, desde bambalina, lo vivió desde todos los ángulos posibles del carnaval. Y este año lo estoy viviendo de otro ángulo que nunca había vivido. Lo comentamos el otro día, que era ahí en sentado en una butaca ahí viendo la agrupación. Como espectador, ¿no? Como espectador. Como aficionado simplemente. Ya está, como aficionado. Y claro, es muy importante la gente que está detrás, entre bambalinas, ¿no? Empezando desde que el que corre la cortina en el Fatou, por ejemplo, hasta el organizador de cualquier evento, de cualquier fiesta gastronómica, todo es importante en el carnaval. Todos somos una cadena, estamos todos unidos. Eso es muy importante eso que acabas de decir, ¿no? Porque le otorga, bueno, pues su lugar a cada uno. Sí. Que a veces perdemos un poco la perspectiva y nos creemos que solo nosotros estamos ahí, pero no. Es lo que tú dices, no es una cadena, aquí hay que ir todos a uno, ¿no? Sí. Yo es que, como ya te digo, lo he vivido desde todos los ángulos posibles, lo veo. Veo que y le doy su importancia a todos los protagonistas del carnaval. Que es el carnaval, y sobre todo darle a cada uno su lugar, ¿no? Sí, el que ocupa, ni más ni menos. Tú ocupas y este es el que desempeña, ¿no? Muy importante. Todo. Pero es tuyo. Es todo muy importante. Exactamente. Bueno, colaboraciones, decíamos que Juan Cris, Carretero, ¿quién más? Si no colaboración en el sentido de que te hayan dicho, oye, pues mira, podías enfocarlo por aquí o podías enfocarlo por allí, que te den idea, pero sí que te hayan dado una palmadita a las paredes y te hayan dicho, oye, mira, me gusta que seas pregonero, a ver cómo la hacemos. Esta palma de la espalda, la verdad que me la da mucha gente. La verdad que no es que no me lo esperaba. Bueno, sí me lo esperaba, pero que la verdad que muchísima gente ha venido a verme, a darme la enhorabuena, a felicitarme. ¿Y por qué no te lo esperaba? No es que no me lo esperaba. Me esperaba que sí, pero tanta gente, ¿no? Que tantísima gente, yo qué sé. Digo, bueno, será verdad que lo mismo he hecho algo por esto. Como siempre lo hago, además, yo siempre lo hago con el corazón, ¿no? Lo hago sin miramientos a. Pues claro, no me he dado cuenta a lo mejor de lo que sí realmente he podido hacer. Uno recoge lo que siembra, ¿no? Se suele decir. También, ahí va, poquito a poco. Ahí está. Y ya está. Vamos, esto para mí es otro orgullo también, ¿eh? El ser pregonero del carnaval de Ubrique. Para mí es un premio muy grande para mí. Yo te voy a preguntar después, pero ya que estamos, te lo pregunto ahora. Cuando te plantearon ser pregonero, ¿tú te esperabas la propuesta? No, la verdad que no. Yo nunca me la habría propuesto. Bueno, que no sé, que yo no me veía que no sabía. ¿Nunca pensaste que pudiera ser pregonero del carnaval de Ubrique? No sé. Yo siempre he estado como en todos lados, pero nunca me había propuesto de estar ahí. Claro, de eso, yo qué sé. Me sorprendió, en el principio me sorprendió, claro. ¿Y qué te llevó a decir, pues mira, voy para adelante? No, hermano, en el momento que me lo propusieron, ¡bum!, se me encendió la luz. Yo, claro que sí. Bueno, claro que sí. A ver, me lo tuve que pensar un poco, ¿no? Porque, pero claro, un poco, pero muy poco. Un poco, muy poco. Para adelante, claro que sí. Decías antes tu mujer que la leyó, que le ha gustado. ¿Qué te dijo ella? Porque, hombre, yo, a mí me parece también una parte muy importante, ¿no? De hecho, tu señora te ha acompañado en las últimas chirigotas callejeras, ¿no? Sí, sí. Mi mujer, como tantísimas mujeres de... ¿Cómo se llama tu mujer, por cierto? Mi mujer Isabel. Isabel, hablamos de las mujeres, pero no decimos el nombre. Isabel Gil. Isabel Gil, venga. Mi mujer, como tantísimas mujeres de componentes de agrupaciones, han tenido que soportar mucho, han pasado mucho. Nos han acompañado disfrazadas a todos lados. Han escuchado nuestras actuaciones 20.000 veces. Las 10 primeras, bien, pero las otras miles... La verdad es que se le veía ya cansado, ¿no? También de estar siempre abajo con los bracitos cruzados y dando palmas. Entonces nosotros lo que hicimos hace 4 años con la sirigota de los aguaciles, con la, bueno, sirigota, ya era la, el coromurga, sí, el coromurga de los aguaciles, era de hacerlas partícipes a ellas también y a los niños. Claro. ¿Para qué? Porque, vamos, si hacemos 10 actuaciones, o 15, las que sean, ellas actúan también. Y ellas han vivido el carnaval desde arriba. Y la verdad que es que ha sido una experiencia preciosa. Primero, porque no veías tú, porque desde arriba tú estás viendo todas las caras, y tú cuando miras hacia ellas, después de 30 actuaciones, que están allí diciendo, a ver cuándo se acaba esto ya, que tengo ganas de irme, que me duelen los pies, y eso te lo transmite también ellas, ¿no? Tú las ves a ellas ahí abajo y, coño, y ahora de verlas arriba, disfrutando igual que tú, y vamos, y otra, pues venga, pues. Eso tiene mucho que ver quizás con lo que decíamos antes de darle el lugar que le corresponde a cada uno, ¿no? Perfectamente, claro. Una parte, otra parte, otro eslabón de la cadena muy importante son las parejas de los componentes. Que en otro mundo quizá, bueno, pues... Sí, no, no. Si no tienes el apoyo de tu pareja, no. No, ¿por qué no? Porque llegará un día que son discusiones, que no sé qué. Y ello, la pareja es una parte muy importante en el carnaval también. Pues Isabel Gil también parte del pregón va a ser de ella, ¿no? Claro. Sí, podemos por decir. Por supuesto. Claro que sí. Y de mis niños. También. ¿Cuántos tiene? Dos. ¿Y cómo se llaman? Celia e Iván. Celia e Iván. ¿Y qué edades? Celia tiene 20 años y Iván tiene 14. Tiene 14, son ya mayorcitos, ¿no? Sí. ¿Van a estar en el pregón contigo? Sí. ¿Abajo o arriba? Abajo y arriba. En los dos lados. Abajo y arriba, arriba y abajo. Venga, ¿dónde? Ahí ya entramos ya. ¿Dónde hacemos el pregón? ¿Balcón? ¿Escenario? ¿Dónde? Aquí hay distintos lugares. Los últimos años ha sido el escenario, que es donde se han planteado los pregones, ¿no? Que además tienen una vistosidad diferente. Pero también ha habido pregoneros que le apetecía o le gustaba más el balcón del ayuntamiento, incluso las mismas puertas, ¿no? De la propia ayuntamiento. ¿Tú dónde lo vas a hacer? El escenario es un sitio muy bonito, sitio espectacular, ¿no? Pero también en el barcón, la verdad que es que las vistas que hay desde el barcón hacia la plaza abarrotada de gente, también eso impresiona mucho. Y los escalones, que también había pregonero que le han dado los escalones. ¿Te acuerdas de Juan Pan? Ese sitio también tiene su encanto, porque estás dentro de la gente. Está la gente tan cerca de ti, porque el escenario estás tú más alto y estás como más retirado. Estás con la gente, pero las escaleras es un sitio espectacular también. Y estás dentro del personal. Sí, es tu grada natural, ¿no? Porque te coloca ahí. Y estás dentro de la gente, un sitio muy bonito. Pero entonces, ¿dónde lo vas a hacer? No sé todavía. Venga ya, sabe todavía. Digo que los tres sitios son espectaculares. Cada uno tiene su encanto también. Bueno, esto se sabe fácil, porque el día antes o dos días antes, bueno, con motivo del Día de Andalucía, imagino que sale quizás un poco antes, vamos a poder ver si se monta escenario en la plaza o no se monta. Sí, el escenario ahí se va a montar. Además, de hecho, el mismo escenario se queda montado ahora para la semana que viene. Está claro, es verdad. Y ahí se entregan las placas también. Ahí está. Que no significa que allí vaya a ser el pregón. Es que desde el balcón no se pueden entregar las placas. Está muy harto y desde la escalera tampoco. Sí, entonces, además era un rollo porque otros años tenían que subir, claro. Se llamaba y había que esperar un tiempo mientras subía la agrupación. En fin, era todo un poco más. Y el escenario se va a montar. Pero ahí ya está. Ahí está. Hasta ahí. ¿Y quién se va a montar contigo en el escenario? Porque el pregonero solo en el escenario o el pregonero solo en el balcón. Lo suyo es que cuente con el respaldo de alguien, ¿no? Que esté arropado. Arropado estoy desde que me lo propusieron. Y arropado voy a estar hasta el final, hasta que termine. Hasta que termine, no, hasta la noche siguiente, vamos, hasta que... Hasta que termine choriza. Sí, porque la verdad que pienso disfrutarla, ¿no? Pienso de irme a la calle con mi gente. Es lo suyo, ¿no? A disfrutar. ¿Pero a quién vas a montar ahí en el escenario? Va a subir gente conmigo. Mi mujer y mis niños van a estar en momentos concretos. Van a estar ellos. Y algo para, en fin, para música. Estamos en carnaval. Hay que meterle ahí copla. Yo no? Lo he topado casi todo. Yo creo que ya es que con el tiempo que llevo en el carnaval y lo vivido, yo soy capaz de tocar la caja, el bombo y la guitarra solo, vamos. Yo creo que sí, ¿eh? Yo lo voy a intentar, a ver. Habrá que verlo, ¿no? Yo qué sé. Habrá que verlo. Venga, vamos a por otro lado. Disfraz. Disfraz, oh. Vamos, una el cosa que nunca me la había puesto. Venga, aquí está claro, no me vas a desvelar nada, no voy a, ni siquiera voy a insistir, pero... Sí, bueno, no, pero... El disfraz es uno, nunca me la había puesto, no. ¿Es nuevo? Sí, vamos. Bueno, sí. No, sí. Nunca me la había, no, no me la había puesto nunca, la verdad. Bueno, pero no he prestado. Hay cosas que... Venga, dame algún detalle. Por ejemplo, ¿quién lo ha elaborado? ¿Si es de creación propia? ¿Si es tú has diseñado y te has dicho yo me quiero disfrazar de esto? ¿O es algo que va a recordar tipos anteriores tuyos donde has participado? ¿O es nuevo, nuevo en ese sentido, sabes? Yo lo he diseñado. Vale. Yo he diseñado el disfraz y luego de mi diseño, pues quien me lo ha hecho, pues ha cambiado algunas cositas y vamos, para mejor. Claro, ¿y quién la confeccionó entonces? Ana, no me acuerdo el nombre. Siempre nos olvidamos de las costureras, yo siempre las reivindico. Sí, la de la Cuesta del Gorrión. Ana Mari, venga. Y la hija Cristina. Y Cristina. Muy bien. La del corte, el corte de Ana Mari. ¿Cuánto puede durar el pregón? ¿La has contabilizado? No va a ser muy largo. No los quiero muy largo. No quería yo hartar a la gente con... a la media hora poco más, dependiendo. Porque, vamos, sobre media hora. Más o menos, ¿no? Sí, creo. ¿Será un pregón cuartetero? ¿Un pregón chirigotero? ¿Un pregón para llorar? Mira, ahora que estoy llorando, pues capaz que está, ¿no? A lo mejor saco algo para llorar. Hombre, no, para emocionar, porque no está... Lo toco todo, toco ¿sí? poquito porque coro murga, chirigotas, cuarteto, un poquito de todo. ¿Vamos a tener alguna especie de reivindicación? Que siempre los pregones pues se lanzan reivindicaciones también. Bueno, todo el que me conoce bien del mundo del carnaval, cuando yo... Bueno, yo letrista no soy, todo el mundo lo sabe, no soy letrista. Pero tampoco me ha gustado las reivindicaciones fuertes, aprovechando, ¿no? Sí. El momento de... No. Yo me gusta decir las cosas a la cara y con respeto, siempre. Y, vamos, reivindicar. No sé, lo mismo. No, es el reconocimiento, sí, ¿no? Sí, claro. Aparte esa de recordatorio, de reconocimiento para figuras que, bueno, pues a tu parecer han sido importantes en el carnaval, que estén ya o que no estén. Tú no habrás leído mi pregón, ¿no? Yo no, pero bueno, es... Cuando hablamos de pregón, en fin... Todos son iguales. No son todos iguales. Cada uno es propio porque la ha hecho... Cada uno lo hace una persona diferente y tiene su propio soy de identidad, ¿no? Su propia idiosincrasia. Pero sí que es verdad que... se trata siempre de lo mismo, de pregonar una fiesta, la fiesta del carnaval, y cuando hablamos de carnaval pues hablamos de sobre todo de sentido del humor, de ironía, hablamos también de emociones, hablamos de reivindicaciones, y claro, pues todos esos aspectos se tienen que tratar o más o menos, pero se pueden abordar en un pregón, ¿no? Sí, es normal que estén dentro de un pregón, todos esos aspectos, y es lo como todo eso, en unos más, otros menos, y en el mío no sé si estarán o no estarán. No quieres desvelar, estás ahí. Sí, yo pensaba que iba a ser más accesible tú para yo y obtener información, pero está... No. Nada. No, la verdad que no quiero, no... Bueno, yo voy a seguir insistiendo. Sigue insistiendo. Recordatorios, por ejemplo, para figuras destacadas del carnaval. Si tú te pones a pensar lo que ha sido tu vida, tu trayectoria carnavalera y lo que para ti es importante dentro del carnaval, ¿quién se te viene a la cabeza que cuando te dijeron ser pregonero dijiste, esta persona me tengo yo que acordar? O de este hecho, en particular, del carnaval, yo me tengo que acordar. Como de personas, claro que me acuerdo de personas dentro del carnaval y me enteré alguna que otra persona, claro que sí. Y momento mío de mi trayectoria dentro de... Las me enteré también, pero no las voy a desvelar. Por ejemplo, de todos esos momentos, momentos, por ejemplo, como los que has estado con el cuarteto, con Rafael Carretero, los momentos que has estado con las chirigotas de Cristóbal, con las chirigotas de Juan Flores, los momentos que has estado estos últimos con los Aguaciles, empezaste con ellos, terminaste con ellos. Terminado. Lo último que has estado está con ellos. Estoy con ellos. Que este año, por cierto, no sale, ¿no? Hay que poner ahí un... No salimos, este año no sale. Eso, hay que poner ahí un puntito. Con agrupación. ¿Con cuál te quedaría de todos ellos? ¿Cuál es más especial? ¿O todos tienen una parte especial? Pues si la tienen todas, dime qué tienen de especial cada uno. Son del 94 hasta hoy, son muchos años para explicar todo ahora mismo. No creo que tuviéramos tiempo de meterlos a todos. Sí, podemos. Es como del carnaval. Todos los momentos, todas las agrupaciones, todos los compositores, con los directores con los que yo he estado, todos los componentes con los que yo he estado, con compañeros, todos tienen su parte en mi cadena particular del carnaval. Ni unos más ni unos menos, sino todos tienen su sitio, su lugar. Acordarme, me acuerdo de todos. Y puntualizar, es que si puntualizo solamente tú uno... Que sacar, dime algo bueno que te haya aportado a ti en el carnaval. Vengamos por parte, los aguaciles. ¿Algo bueno de los aguaciles? ¿Qué te han dado? Uf, mucho. Es que los aguaciles yo... fueron mis comienzos. Muchos años con ellos al principio, luego los aguaciles no salieron durante unos cuantos de años y ahora otra vez con ellos. Aportarme una familia. Para mí, una familia del carnaval. Juan es la Cri. Familia más grande, ¿no? Digamos, ¿no? Si te digo Juancri. Juancri me mentó. Juancri, mentor, amigo, compañero. Es tanto que los padres un día nos cogieron acostados juntos en la cama de matrimonio de ellos. Fíjate tú. Fíjate tú qué anécdota. Que te van a hacer un cuple. Fuera del carnaval fue. Pero fíjate tú lo que... Hombre, Juancri para mí es... ¿Qué te ha dicho Juancri de...? Porque él ha sido pregonero. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué consejitos te ha dado de cuando estés allí, tranquilito, o no sé qué, o disfrútalo, olvídate de todo? ¿Qué te ha dicho? Sé tú mismo. Un buen consejo. Sé tú mismo. Me conoce muy bien y tienes que ser tú mismo. Bueno, ese mismo consejo me lo han dado varias personas. La chirigota de Cristóbal Ríos, ¿qué te ha aportado? Ese grupo homogéneo, un grupo que vive el carnaval también de una manera muy particular, ¿no? Con mucha historia. ¿Qué te ha enseñado? Me ha enseñado también parte de mi trayectoria, de lo que sé del carnaval. Es otra manera diferente a... los ensayos son diferentes, todos son diferentes. Pero también me quedo con muchas partes positivas de esos dos años que estuve con Cristóbal. Vamos, me lo pasé muy bien también en esas dos... ¿Y la chirigota más gamberra de ahora el anillado, antes Juan Flores? Esa chirigota. Era... Bueno, antes el Fioro. Sí. Esa chirigota, bueno, pues yo... la verdad que me lo pasé genial hace años también con... Coincidí con Alejandro, que también estuve con él en el cuarteto, en el primer cuarteto. No, sí, en el cuarteto de los niños estuve con Alejandro. Entonces coincidí con él otra vez ahí en... Entonces era... No llegué, digamos, solo a... ¿no? Conocí a varios componentes y me acoplé muy bien, muy rápido. Y me lo pasé genial también. Es otra manera diferente también de disfrutar. Tienen otro... Como te he dicho, son vamos, los revolucionarios. Sí. Me encanta también. Más gamberro, ¿no? Pero más gamberro, gamberro. No revolucionario, no. Sí. Esta palabra no. Gamberrete. Pero le tengo mucho aprecio. Igual como director, la verdad que una bellísima. Y como persona, una bellísima persona. Carretero, con todos sus proyectos como impulsor de muchas cosas en el carnaval, ¿no? Porque con él, bueno, en cierto modo, bueno, en ese año, en el 2010, que cuando él recuperó el cuarteto, también salió el viejo con otro cuarteto, fue el año que se recuperó el cuarteto con dos, además. Sí. Pero él fue uno de ellos. Y luego, bueno, ha sido impulsor de la cantera, con, Juego de Tronos, por ejemplo, que también estabas tú. Ha estado presente en muchos temas también relacionados con lo que es el carnaval de diferentes focos, ¿no? Diferentes posiciones. ¿Qué te ha aportado Rafael? Y su grupo, y su participación en el cuarteto y demás. Rafael es otro personaje mío. Rafael lo conozco yo hace muchos años también. Tengo mucho aprecio a esa familia, a la familia Carretero entera. Tengo muy buena amistad con ellos. Aparte, la vivencia en el carnaval, pues, me ha aportado. Y bueno, cuando sacamos el cuarteto, cuando el cuarteto era el cuarteto de Carretero, pero fue que me llamó y me dice que yo voy a empezar en esto, pero tú tienes que estar a mi vera porque tú... Y nos lanzamos los dos. Sí, es verdad. Yo me acuerdo cuando hablábamos del cuarteto, porque el cuarteto tiene la autoría de Daniel Menacho. Sí. Y nosotros decíamos el cuarteto de Carretero y la Mela. Sí. Era como lo definíamos. Sí, era... Era ahí un poco porque tenía la autoridad de Menacho, sin embargo era de Carretero, de la Mela, era ahí como una... Sí, íbamos los dos ahora. Sí, sí, sí. Y claro, los dos nos apoyamos en los hombros de al lado y tiramos para adelante. El primer año lo pasamos muy bien y el segundo fue espectacular. Hay que decirlo todo. El segundo año lo pasamos genial. También fue muy fácil meterse en el papel ese. Íbamos de niño chico, pues es simplemente volver unos añitos atrás y lo pasamos muy bien, muy bien. Yo me acuerdo mucho del año de Si lo sé, no vengo, creo que era La Dulce Sarita. la enfermera. Uh-huh. Y tú eras el médico, ¿verdad? Yo era el médico. Tú eras el médico y también esa parodia, no todo lo que daba de sí. Sí, sí, fue muy bueno también. También lo recuerdo. Pero fue el primer año ya y, claro, los nervios del primer año, ¿no? Ya el segundo año estábamos un poquito más fuertecillos. Pero muy bueno, muy bien. ¿Cómo te sientes más cómodo en el cuarteto, en la chirigota, presentando la gala? Sinceramente me siento más cómodo mientras más gente mejor. ¿Cómo mientras más gente mejor? O sea, en chirigota, el cuarteto, eso. Vale. Chirigota. Uh-huh. Me siento más cómodo. El cuarteto me encanta. Y me encanta transmitir lo que... Pero ahí yo lo veo para mí mucha responsabilidad también, para cada componente, ¿no? No solamente para mí, sino para cada componente del grupo. Es mucho tiempo ensayando, mucho tiempo trabajando en ello. Y un simple resfriado, un simple cualquier, te cargas el trabajo de los demás, no el tuyo, sino el trabajo de todos los componentes. Entonces, mucha responsabilidad. Fue uno de los motivos para que yo... lo dejaron un poquito al lado y volví otra vez con la chirigota, claro. Porque yo me veía que mucha responsabilidad, ¿no? Que cualquier fallito mío pudiera... Y luego es verdad que no luce tanto como el resto de agrupaciones, ¿no? Como chirigotas o comparsas que tenemos aquí, porque luego, excepto la noche del Fatou, que ahí sí que el cuarteto aporta muchísimo, pero después en la choriza, en las fiestas gastronómicas, mientras el resto de agrupaciones pueden interpretar más repertorio, de hecho después del Fatou pues ya pueden completo, ¿no? En el caso de los cuartetos es más difícil que os pongáis con una parodia o con el tema libre encima de un escenario, en la calle, con la gente, bebiendo cerveza. Es más difícil, ¿no? Entonces está más limitado a los cuplés nada más. Está más limitado a los cuplés, si es verdad, las fiestas gastronómicas. Como, bueno, en la tortilla jamoná y chicharroná, porque es verdad que no se desvela los temas libres, como las demás agrupaciones tampoco desvelan ni presentación ni popurrí. Pero luego, una vez que hemos actuado en el Fatou... En la choriza... Nosotros hemos hecho el repertorio los dos años, por lo menos los años, y yo, bueno, y también yo he visto a David en sus años, y una vez que sale del Fatou, él hace repertorio donde sea, vamos. Que tiene ganas de hacerlo. No es un impedimento, tú no lo ves como yo impedimento. No, yo no lo veo. Y luego es, está en su sitio también, el cuarteto está en su sitio, darle la importancia que tiene, mucha importancia también. Y hay que valorar a los personajes que están ahí, a ellos. ¿Y volvemos otra vez al principio? Volvemos otra vez a lo mismo, la gatinita. Y cada uno... Están ahí también aportando bastante. Claro que sí. Bueno, ¿qué te parece que haya pregonero en el carnaval? Yo recuerdo que hubo un tiempo, algunos años, en los que... La figura del pregonero, no se reivindicaba tanto, quizás como ahora, ¿no? En estos últimos años sí, de hecho, desde las propias agrupaciones se ha impulsado a determinadas personas para que sean pregoneros. Se escucha en el Fato, pudimos escuchar muchos grupos que reivindicaban fulanito pregonero. ¿No? Cada agrupación presentaba una propuesta. Nosotros de eso lo hicimos también cuando iba con Juan Flores. Que al año siguiente fue Boito, fue el pregonero. Ah, exacto, Boito pregonero, sí. Lo reivindicamos también en el Fatou y en varios sitios. Uh-huh. Y vamos, reivindicarlo. Lo de la otra noche, en la presentación, tanto la chirigota de Alejandro, ¿no? Y la otra fue La de Ismael. También. También. Pues claro. Que yo escuchara, si hubo otro más. Sí, fueron esas dos, creo. ¿Sí? Pues claro que sí, me parece perfecto. La figura del pregonero. ¿Yo qué voy a decir? Pues claro que sí, me parece perfecta. Y claro, que sí tiene que haber pregonero en el carnaval de Ubrique. Mi carnaval sí tiene que haber pregonero. Y el año que viene tiene que haber otro pregonero. Uh-huh. Y el siguiente, todo. Y hay muchísimas personas que podían ser pregoneros, ¿verdad? Claro que en sí. En el carnaval de Ubrique. Uf, mucha gente puede ser pregonero del carnaval. Hasta yo. ¿Qué está tocando ahí? ¿Quieres decir? Cualquiera. Bueno, claro, sí. Bueno, muchísima gente hay que puede ser pregonero. Y los que vienen detrás, que vienen empujando. También. Uh-huh. Que parece que son jóvenes, pero aquí el que menos lleva 10 años saliendo, claro. Y más, ¿no? Uh-huh. Ahí recordábamos la chirigota del virus. De los niños. De los niños, los tocahuevos, que en tu principio fueron los tocahuevos. Sí. Yo la otra noche, la verdad que desde aquí darle mi enhorabuena, especialmente a ellos, porque es que recuerdo perfectamente en el gimnasio del Fatou, que nosotros actuamos antes que ellos, llegaron ellos después para actuar y en el Fatou. Sí. y venían los pobrecitos como, vamos, como rabos de lagartija. Miran, vamos, y unos nervios allí, claro, estábamos en otra villa, en otro cachondeíto de la experiencia de otros años. Yo que veo que ustedes están ahí, y tuve un rato hablando con ellos, sí. Y me encantó. Y vamos, yo los animé, señor, que, y verlos ahora como están, aunque, vamos, espectacular. Yo he estado hace poco buscando fotos del carnaval de otros años, y me he encontrado con una de cuando eran ellos los del jardín en el año 2011, que iban del tipo de enanito, sí. Y me he puesto a ver y digo, hostia, cómo han cambiado, ¿no? Las sí. Caras, todo, es que el tiempo, claro, pasa. Es que son, creo que son 10 años lo que llevan ya. Claro, desde el 2010 con los tocahuevos, claro, hasta ahora. Son 10 añitos que de añitos se nota, ¿eh? Se nota. Y además en el aplomo cuando uno se monta en el escenario, ¿no? Ya no solo porque uno tenga más arruga. Hombre, no, la confianza que te da ya es subirte al escenario, claro. Exacto, es muchísimo. Es lo que tú retransmites, lo harto del escenario, la confianza. Claro. Bueno, has sentido respaldado, me decías, por tus compañeros. ¿Y qué hay de las instituciones? ¿Te han puesto todo a tu disposición para que puedas hacer el pregón? ¿Lo que has pedido ahí está? Ninguna pega. La verdad que ninguna pega. Están borcados. Vamos, están borcados. Lo que yo he pedido, ahí está. Lo tienes. Sí. ¿Y qué has pedido? Pues pedí un coche. Bueno, el coche no ha venido todavía. La moto la tengo abajo aparcada, pero Vale. Va bien entonces. Ha intentado otra vez. Bueno, ¿cómo estás viviendo tú este carnaval? ¿Cómo estás viviendo el pregonero del carnaval de Ubrique? ¿Este carnaval diferente al de otras veces? Sí, ¿verdad? Totalmente diferente, sí. Es que no tiene nada que ver con otros años. Otros años ha sido... ¿Y la experiencia esa que me decías antes de sentarte ahí en el patio de butaca en el Fatú, en vez de estar entre bambalinas, ¿qué prefieres? ¿Está dentro o está fuera? No, arriba. ¿Arriba? Arriba, por supuesto, arriba. Sí, sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Paco Ormo tenía detrás mía, tenía a mi amigo Dani Olmedo, que le tengo mucho cariño también, que también varias veces he salido con él y lo tenía detrás. Y él estaba igual que yo, vamos, estaba... Que lo que quería era subirse al escenario. Y yo también. Yo prefiero arriba. Claro. Arriba. Es que no hay comparación, ¿verdad? Incluso hasta detrás de Pasmalina. Pero arriba. El ambientito, ver... No porque se vean cosas diferentes a lo que se pueda ver en el escenario, ¿no? Porque en el escenario, al fin y al cabo, estás pendiente también del repertorio, de las agrupaciones, pero... ¿ves como las caras, las emociones, las ilusiones? Cuando se cierra el telón, casi todas las agrupaciones hacen una piña, sueltan ahí un poco la descarga, ¿no? Después de haber hecho la presentación de lo que es su repertorio. Y ese momento es, bueno, es muy especial. Yo lo veo desde fuera, pero el estar ahí dentro es un sitio privilegiado también, de verlo donde los ves. Y cuando termina, se termina, como de hecho, usted corre la cortina. La adrenalina, que ha salido todo bien. Exacto. Y si había algún faro, pues... Da igual, en ese olvidado. Momento no importa. En ese momento está olvidado. Y es un momento muy especial. No sé yo por qué, pero sí. El mismo cuerpo te pide de abrazarte a tus compañeros. Muy bonito. Y yo otro día los escuchaba desde abajo. Te lo perdiste. Con ganas de meterme allí. Sí. Y luego en los momentos perdidos también, ¿eh? Cuando está uno nervioso, que se mueve para arriba, que va para abajo, que se acerca donde estamos nosotros, nos enseña un detallito, se va otra vez para el otro lado. Yo recuerdo, bueno, por cierto, esto ya es algo, pero en fin, en el cuarteto, ¿no? El cuarteto que fue el primero en actuar, sí. Y ellos estaban desde el principio ya preparados, de sobra, a la hora que tenía que empezar. Y yo escuchaba a David que decía, ¿pero quién abre el telón? que quiero empezar, ¿no? Sí. Pues esos momentos también son un poquito especiales, ¿no? Sí, tiene ganas de que se abra el telón ya. Sí, sí, sí. ¿No? Y que empiece. Cuando estás preparado, venga, pero ya. ¿Y por qué no? Venga, ya. Sí. Son momentos muy especiales. Bueno, ¿qué te parece el carnaval de este año? Has tenido oportunidad de ver todas las agrupaciones, así que te voy a preguntar. Bueno, ya me has dicho que la de los niños te ha gustado especialmente, sí, ¿no? ¿Cómo has visto tú el carnaval este año con las agrupaciones que has podido verlas todas, escuchar su repertorio y con lo que están siendo los actos que estamos teniendo? Algunos se caen, otros se mantienen. ¿Qué te parece todo el carnaval de Ubrique? Bien, yo creo que van garzas. Bueno, como están aquí menos agrupaciones, ¿verdad? Es lo que más... Pero menos agrupaciones, entre comillas, ¿no? Porque también tenemos varias agrupaciones callejeras que... Ahí está. Que pueden estar ahí. Pero bueno, va para arriba. Yo creo que el carnaval va para arriba. Yo, hombre, a mí el carnaval callejero también, de hecho, los últimos años lo estoy viviendo más, uh-huh, más de cerca. Me gusta bastante. No es que anime a nadie a hacerlo, pero que a mí personalmente me gusta bastante. Y hay gente que lo está probando y le está gustando bastante. Luego, por parte de las instituciones, se están volcando también, ¿no? Yo veo que se vuelcan y están haciendo también por el carnaval, ¿no? Uh-huh. Incluso otros comentarios de que no, pero bueno, yo qué sé, es que cada uno tiene su manera de pensar. Claro, opiniones hay diversas, claro, ¿no? Y yo qué sé, yo creo que sí, que esto va en arza. Uh-huh. O me dicen, bueno, y menos agrupaciones que... Sí, las comparamos con el año pasado, hay menos agrupaciones. Uh-huh. Pues yo echo de menos las comparsas, por ejemplo, ¿no? A mí claro. La comparsa de las niñas que van a estar en la calle. Van a estar en la calle, ¿cierto? También. Clandestina. Uh-huh. Y bueno, hay grupos que podían estar y que no están. Por el Cristóbal también se echan falta. Claro. Uh-huh. Pero bueno, lo que tú dices, tenemos un número bastante decente de agrupaciones que están en todos los actos oficiales y luego tenemos otro número que prácticamente es el mismo, si no más, de callejeras. De callejeras, sí, son unas cuantas, ¿eh? No sé realmente cuántas son, pero son unas pocas. Que claro. En realidad, bueno, pues si nos ponemos a sumarlas todas... Es como hace 10 o 12 años todas, digamos, del ayuntamiento, las que estaban las legales. Las oficiales, tenemos un número importante de grupos. Y bueno, que los grupos en definitiva pues son personas que están en el carnaval haciendo carnaval. Claro, ahí está. Uh-huh. Ahí. Y nada más, ¿verdad? Pues por eso, que yo lo veo en Garza, lo veo que va creciendo esto. Lo veo muy bien. Exacto. Bueno, ¿qué más me vas a contar de tu pregón? No tienes bastante, más no, todavía. Ya. Llevamos un rato grande hablando del pregón. ¿A qué hora empieza? Que por ahí tenemos que haber empezado. Pues a la 1:30. A la 1:30 empieza el pregón. Uh-huh. A partir de la 1:30. A partir de la 1:30 más o menos, ¿eh? En la plaza del ayuntamiento. Dentro de la plaza del ayuntamiento. Miramos para un lado, miramos para otro y allí estará el pregonero en alguna parte. Uh-huh. Hay un bondazo más. Vale. O a veces está. ¿Cómo se va a anunciar el pregonero? El pregonero. ¿Cómo llega? A ver, la pregunta no es rocambolesca, ¿eh? Que el anillado llegó en mulo. Es verdad. Uh-huh. Y el chato llegó en limusina, creo. Un coche también ahí un poco, ¿no? Y... Mira, pues, un coche de caballo me gustaría, fíjate tú. ¿O sea qué? Esto no se lo pediría a esta gente. Un coche de caballo, que fui yo una vez a Sevilla, no me pude montar en... ¿Pues es capaz de un coche de caballo? Esto es bonito. A ver, no sé todavía. Hay cambios, puede haber cambios. Sí, puede haber cambios, ¿no? Puede cambio de aquí al sábado. Pues el sábado lo descubriremos. Sí. Y nosotros que estaremos allí para contarles en directo todo lo que esté pasando en la plaza y para decirle a la gente para dónde tienen que mirar, si para un lado o para otro. Vale. José Miguel Lamela, pregonero del Carnaval 2020 de Ubrique, muchísimas gracias por estar con nosotros, por echar este ratito. Que lo disfrute, te pasen muy bien en la choriza después, cuando ya hayas dado todo el pregón y le hayas soltado todo. Y que nada, a seguir viviendo el carnaval. Muchas gracias. Muchas gracias, tío. No quisiera marcharme sin darte antes la gracia por todo ese cariño que tú siempre me das y hacer que yo me sienta el más afortunado cuando una sonrisilla te consigo arrancar. Mientras me quede en fuerza, Ubrique, te prometo en el mes de febrero yo no te faltaré y gritaré muy fuerte lo mucho que te quiero. Aunque tú no me quieras, yo no te dejaré. Con la ilusión de un niño he venido a cantarte. Con la emoción de un niño que le tiemblan los pies. Por más años que salga, que nunca se te olvide, que tengo la ilusión de aquella primera vez, que tengo la ilusión de aquella primera vez, que mi carne quede en fuerza, Ubrique, te prometo, que en el mes de febrero yo no te faltaré. Y gritaré muy fuerte lo mucho que te quiero. Que tú no me quieras, yo no te dejaré. Que tú no me quieras, yo no te dejaré. ¡Vamos ahí, vamos allá!